romper el sol, cristal, metal, hasta las nubes, todos creen en trepar y caen más de los que suben. Está de moda lo trivial, lo que no me transmite nada. Está de dado ser feliz y casi nadie siente nada. Buscan la seguridad, pero por dentro están desnudos. Nunca importan los demás, así que aprieten. Feliz.